que en el desierto hay un pozo ciego. Se cayó el imperio cuando caen las torres. El silencio existe, es el horizonte. Es el cuco, es la paloma, es un fuego que quema por dentro. Es el viejo de la bolsa, me mira, rechuzas cuando te vas. De tu lado, de la cama. Es la paloma, es un fuego que quema por dentro, es el viejo de la bolsa, me miran lechuzas, lechuzas, lechuzas. Es el cuco, es la paloma, es un fuego que quema por dentro, es el viejo de la bolsa, me mira lechuzas cuando te vas. Es el cuco, es la paloma, es un fuego que quema por dentro, es el viejo de la bolsa, me mira lechuzas cuando te vas. Es el cuco, es la paloma, es un fuego que quema por dentro, es el viejo de la bolsa, me mira lechuzas cuando te vas. De tu lado, de la